Usted está en sintonía de Ven a Guayaquil Arte por 1190 AM. Entrevistas. Y aquí estamos con Carlos Alberto Rivera. Cuéntame, bienvenido Carlos, antes que nada, ¿cómo estás tú? Muy contento y hasta sorprendido. Mira, se dio esta oportunidad de dialogar contigo sobre lo que tanto nos gusta, que es la cultura. Y acepté gustoso estar aquí compartiendo un micrófono, que lo disfruto también en Viva Mejor Radio, por ejemplo, y también a través de la señal de televisión en el programa Mesa de Análisis Arte y Cultura. Cuéntanos, en televisión, ¿cuándo te podemos ver? Los días miércoles, 8, 13 y 21 horas. Perfecto, entonces ahí ya tenemos una señal. Chicos, también se puede por la señal internacional, así que no se lo pierdan para poder conocer más todo lo que es el trabajo de Carlos Alberto Rivera, que más que mal tiene que ver mucho con lo que hablamos aquí en Ven a Guayaquil Arte. Cuéntame, tú aparte de ser conductor de la Mesa de Análisis de Arte y Cultura, ¿cierto? Y conductor de Vida Mejor en Radio. Que es medicina, otra cosa totalmente diferente, pero también es parte de la cultura. Hay que saber qué problemas de salud tenemos y cómo combatirlos o prevenirlos. Correcto, y que más que mal se dan siempre algunas, en ciertas regiones, en este caso en Ecuador, se dan más algunas cosas que en otros países. Entonces igual en ese sentido hay un aspecto... Bueno, un aspecto también genético, ¿no? Del tema también que está relacionado con la alimentación y todo eso. Y yo creo que el hecho de que estemos en la mitad del mundo también debe influir. Porque si ustedes supieran las cosas que se comen aquí, vaya. Yo creo que por eso aquí la gente no envejece. Bueno, en fin. Eres periodista. Entonces cuéntame, ¿cómo es que pasas de ser reportero y cómo es que llegas a vincularte con todo lo que es la cultura? Bien. Durante más de 20 años realicé la función de reportero de noticias y en televisión, excepto que seas de deportes, en televisión cuando uno trabaja en un canal de noticias tienes que cubrir de todo, desde ir a la morgue por los muertos, entrevistar a políticos, a economistas, tienes que cubrir desórdenes callejeros, tragar gases lacrimógenos, wow. Ir a inundaciones... meterte con el agua hasta la cintura, y eso, bueno, en mi caso hasta la cintura, otros tapaba. Entonces, hay que experimentar de todo, y eso a uno le da una visión de la vida maravillosa, porque uno muchas veces está como en una burbuja. Si uno es, si de niño o de joven va del colegio a la casa y de la casa al colegio, y a eventuales fiestas, está solamente yendo a lugares más o menos bonitos. Correcto. Pero no conoces la otra cara del mundo, no solo de Guayaquil, sino en cualquier ciudad del mundo, por grande que sea, tienen los grandes contrastes. Y hay que saber de todo para que ni la extrema pobreza ni la opulencia te deslumbren y que vayas de un lado al otro lado sin que nada te impresione. Entonces que veas las cosas y las asumas con más naturalidad. Entonces luego de haber pasado por este aprendizaje, en un canal donde laboré, como estaba en un horario de tarde y noche, me empezaron a mandar a cubrir eventos artísticos, de pintores, de escultores, ¿sí? Lanzamientos de libros. Cosas a las que yo no estaba acostumbrado, porque esas no son temas muy comunes de reportería. Entonces empecé a interesarme, empecé a conocer, claro, a través del periódico sí tenía una visión general de las actividades culturales, pero nada profundo. Entonces, ese ir entrevistando y admirando los cuadros, las esculturas, escuchando las frases tan bonitas que se dan en un lanzamiento de una novela o de un libro de poesías, hace que uno también le vaya cogiendo el gusto a esta rama del periodismo, porque el periodismo es universal. Y entonces... Cuando uno empieza a conocer, en este caso, las manifestaciones artísticas las empieza a amar. Nadie puede amar lo que no conoce. Perfecto, y ese, claro que sí. Y ese es el problema que tenemos todavía en el país y quizás en otros países también, que no hay la suficiente difusión de la cultura. No es que la gente no le interesa, sino que en muchos casos no la conoce. Entonces, ¿cómo puede interesarse por algo que no conoce, que no le llevan? Bueno, en algunos casos habrá que llevar al barrio, como se lo hace eventualmente, llevar una manifestación artística al barrio para que digan, ah, mira, ha sido bonita una obra de teatro. Por eso es que ahora hay tanto teatro callejero, que sí, antes no había tanto. Sí. Claro, se lo hace de la manera más ligera, se recurre al humor para que le vayan cogiendo el gusto y luego se irán interesando por ver obras de mayor profundidad. Correcto, pero cuéntame, de esa pasión que empezaste a sentir, de este interés que te empezó a mover algo dentro de ti, ¿cómo es que llegas a hacer un programa? Ya, cuando ingresé yo aquí al canal, también hacía reportajes, sobre todo del área política, o sea, mi vinculación fue más por esa parte. Pero como en cualquier lado, así como cuando uno invita a un programa de radio o televisión, puede fallar el entrevistado. A veces también los conductores de programas son seres humanos que se enferman o que les surge algún problema, alguna dificultad. Entonces así muy eventualmente yo empecé a reemplazar a conductores en el área de economía, de política o en este caso de arte y cultura, por mi preparación remota como periodista, o sea, el que hace periodismo y cubre de todo. Esa fue tu base, ¿no? Entonces podía entrevistar, si no con toda la profundidad de un economista o de alguien que cubre siempre política, pero podía hacer una entrevista llevadera. Y en la parte de arte y cultura, ya hubo una ausencia definitiva de una conductora que había antes, entonces ya me fui de largo y ahí es donde ya incluso empecé a profundizar, digo, el estudio, la investigación, sobre todo del tema y del personaje que se invita para el siguiente programa. Por supuesto. Oye, cuéntame, ¿cómo ves tú que ha sido la evolución cultural del movimiento acá en Guayaquil? La cultura aquí en Guayaquil está para arriba, o sea, eso no se puede desconocer, hablo en función general. Se han ido incrementando las actuaciones, los escenarios también, porque muchas veces es bueno contar con escenarios. Antes, hasta hace 20, 25 años atrás, habían pocos escenarios en mal estado, quizás no tenían toda la tecnología que tienen ahora. Se difundían a través de los medios. Yo leo periódico desde que soy niño. Al principio, claro, un periódico, y ahora tengo oportunidad de ver más periódicos. Y el denominador, como si hablamos solamente de la prensa escrita, es que cada uno de ellos tiene ahora una sección aparte para la cultura. Claro, ahí también habrán sus chismecitos de los actores nacionales o cantantes extranjeros, etcétera. Pero ya se le está dando más espacio. O sea, ya la prensa escrita está buscando publicar cosas que interesan al público. Y al buscar ellos, el lector también observa que tiene más opciones, que ya no solamente es ir al cine, que está bien ir al cine, es muy cultural y enriquecedor. Ir al estadio, a mí me encanta el fútbol. Ir a otro tipo de escenario donde pueda también entretenerme. Pero el abanico de oportunidades que hay ahora en Guayaquil y en el país es mucho más amplio. Antes eran eventos, como lo dijo alguna vez el director Barranco. Ramón Barranco del Teatro de Sánchez Aguilar, sí, es el director artístico. Cuando él recién vino acá, dijo para un periódico, dijo, este teatro no va a ser para eventos, porque el arte no es un evento, sino que es una actividad permanente. Y esa filosofía de desarrollar la cultura, mira, empujó a los otros escenarios y a las otras organizaciones artísticas a ser también más constante, que ya no había que ofrecer de vez en cuando, sino siempre. Y hay un detallito, ¿ah? En este minuto, las obras que se han hecho, que son propias, no con gente propia, no solamente han ganado premios internacionales, como Las Burladas, en este caso del Teatro Sánchez Aguilar, sino que también estamos siendo competencia a que no solamente todo esté en Quito. Claro. Y yo creo que eso es interesantísimo, poder generar un poco este escenario constante que nos está brindando acá Guayaquil. Claro, antes era la cultura de Guayaquil, por ser tropical, era la cultura de la diversión. O sea, uno salía... ¡Ah, no te puedo creer! Salía a buscar diversión, o sea, irme a la discoteca, irme a divertir. Pero ¿quién iba a pensar? Y yo recuerdo cuando yo tenía mis 20 y pico de años, yo nunca planeé, por falta de conocimiento, de profundidad, salir con una enamorada e ir a ver una exposición pictórica, por ejemplo. No, claro, se me hubiera ocurrido. Yo buscaba la fiesta. Si no había cumpleaños en la discoteca, o sea, algo así que me distraiga intensamente, porque uno lo ve así, la fiesta, la música, que bueno, la música también es cultura, que uno lo haga divertir de esa manera intensa. Pero ahora ya uno ve a jóvenes que van por la oferta, como hay tanta oferta y tanta difusión, entonces ahora sí a uno se le puede ocurrir, a ver, de tal hora me voy a ver una exposición de algo. Correcto. O el lanzamiento de algo, y por último, si tengo energía y si ese es mi interés, me voy también a bailar y me voy a divertir, o me voy después al estadio o a practicar un deporte. Ahora también hay la cultura física, mira, hay tantos gimnasios, o sea, en eso también, que es también deporte es cultura, hay más oportunidades de desarrollarse física y culturalmente en relación a solo 20 o 25 años atrás. O sea, hay un cambio definitivamente. Hay un cambio. Y tú lo ves que... Sí, hay un cambio. Yo lo puedo, y digo, yo soy testigo de ese cambio. O sea, por la edad que tengo he palpado lo uno y lo otro. Cuéntame, ¿cuáles han sido los invitados que tú dicen que de alguna forma te han sorprendido? ¿Invitados al... En tu programa, al programa? Claro. Bueno, son muchos y me han sorprendido por la larga trayectoria, y sobre todo porque al llegar, mira, he tenido invitados, por ejemplo, si hablamos de un músico, Lucho Silva, vino en el 2012 con 81 años, hoy debe tener 82 o quizás ya está próximo a cumplir los 83. Yeah. Y tiene tantas ilusiones de seguir creciendo como músico y de seguir enseñando su música, como que si tuviera 30 o 40, él está entero y tiene un sentido del humor impresionante. O sea, durante todo el programa se la pasó bromeando. O sea, fue un programa muy divertido. Vino también un pintor, Luis Portilla, 76 años, en el año pasado. ¿Ya? Y también me sorprendió porque incluso yo conocí su casa y ahí tiene su taller. Ay, mira. Y tiene un pocotón de pinturas que las está pintando simultáneamente. Y él dice que él no puede dejar de pintar porque para él ya es algo orgánico. Parece que nos vamos a la pausa. Sí, nos vamos a una pausa, pero ya estaremos conversando de nuevo con Carlos Alberto Rivera. De aquel amor, aquella ventana. Enseguida volvemos con más de Ven a Guayaquil Arte. Por 1190 AM.